sabes que es mentira, que no te quiero ya. Lo sé, no me crees, ya no confías en mí. Roberta, escucha, regresa a mí, te ruego. Contigo a cada instante es felicidad. Y yo no comprendía, nunca te supe amar. Escucha, perdona, regresa aquí junto a mí. Dime. Lo sabes que es mentira, que no te quiero ya. Lo sé, no me crees, ya no confías en mí. Roberta, escucha, regresa a mí, te ruego. Contigo a cada instante es felicidad. Yo no comprendía, nunca te supe amar. Escucha, perdona, regresa aquí junto.